Radio Topo tiene el placer de invitarte al Tardeo Antipregón. En el Solar del Conejo, en el Coso Bajo, este sábado 8 de octubre a las 6 de la tarde. Música exquisita, zona VIP, ambiente selecto, cócteles variados. Apoya las radios libres. Solo faltas tú. Ven mi party, party, party, party, party, party, party, party, party, party, party, party, party, party, party, party, party, party, party, party, party. La Virgen del Pilar. Está a punto de comenzar un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, politoxicómanos. Está a punto de comenzar con sus contenidos dedicados a la actualidad. Novedades decadentes. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. La Virgen del Pilar. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. Parejas en crisis, politoxicómanos. Parejas en crisis, politoxicómanos. Parejas en crisis, politoxicómanos. Parejas en crisis, politoxicómanos. Politoxicómanos, politoxicómanos, politoxicómanos. Un programa dedicado a entretener. Politoxicómanos, politoxicómanos. Un programa dedicado a entretener. Parejas en crisis, parejas en crisis, parejas en crisis, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano. ¡Novedades decadentes! Un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, toxicómano, politoxicómano, toxicómano, la lista mentira. Un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, parejas en crisis, parejas en crisis, parejas en crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis. Un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, politoxicómanos. Está a punto de comenzar con sus contenidos dedicados a la actualidad. ¡Novedades decadentes! El inglés conozco poca cosa, pues solamente hablo en español, pero entiendo a los pueblos cuando dicen Yankee go home. Miércoles y esto en tu dial es Radio Topo, en el 101.8 de la FM, y esto es Novedades Decadentes. Buenas noches. El inglés que yo tengo. Bueno, pues que hoy tendremos la sección mini vintage, pero no tendremos ni segmentos ni secciones. Pero entiendo a los pueblos. Y que ya veremos si hacemos programa el miércoles que viene, que es fiesta. Pues eso, que estás en un programa disléxico pero innecesario. Que gracias por escuchar Radio Topo. Y que hablamos mal, tenemos una edición de mierda. No se nos entienden los nombres de los grupos. Y ya si no es en castellano ni lo intentamos. Que eso, que esto es un programa oscuro pero verbenero. Que las repeticiones aquí en Radio Topo por el momento son los martes a las 4:30 de la mañana y los sábados a la 1:30. Con este inglés. Que tenemos correo, el de siempre, novedadesdecadentes@gmail.com. Con fuerza y con razón y con criterio revolucionario. Yankee, go home. eso, que en tu programa en construcción, aquí en Radio Topo, en Novedades Decadentes de hoy, pues que va a empezar como acabó el programa pasado, con Rata Negra de este Madrid, y en este caso vamos a poner su EP de La Hija del Sepulturero. Para exigir de este Madrid, con razones, este P y la canción Problemas No, y empezamos. Tratamos de parecernos a los otros. Buscamos la mediocridad y casi siempre acabamos lográndola. No te empeñes en ser mediocre si puedes ser genial. Procura ser tú mismo. No hagas lo que todos, no digas lo que todos, no pienses lo que todos. No alimentes las mismas mentiras y la misma basura de todos. No te conformes con ser un borrego mediocre si puedes ser alguien genial. Nos vamos hasta Italia con algo que ha pegado fuerte en el comité. Y son Datura y este LP que se llama Cazzoni per Bambini. del año pasado, de febrero de 2021. ¿Cómo sacar parte al autotune? Una noche rincasata sul divano, sono bene e poi non capirete mai. Italia, Dublín, y que saldrá en el este noviembre próximo, Meryl Streep con 796, que es un productor de punk irlandés y que este trabajo habla en su mayor parte de una condena devastadora del vergonzoso escándalo del abuso de la Iglesia Católica en Irlanda. You said it, I thought you meant it. It was like glass on my eyes with no faith on my side. And you took it back. And most people don't get to see this twice. And I loved you two steps forward and one step back. But you left when I needed you most. You said it, I thought you meant it. And you took it back for the crack. Just like that. And I'm not here to offend, but these things have to be said. Most people don't get to see this twice. The hell of a voice. I've a pit in my chest telling me something's not right. I wake up scared. I wake up scared. To be heard. do two paces forward and one step back. But it's a hell of a voice that most people don't see twice. And I needed you most when you weren't here. And that gives me a fucking scare. I make these songs to remind myself of the days that have come and gone. You've lied so much your teeth have become rotten. The once and future king says good night with sorrow. And I don't give a shit if you like this album or not. Never lose faith in me because you don't know what's in sight. I wrote this song just for you, with all my might. Do you feel me? They want to persecute me because I get money responsibly, ethically. Nos vamos hasta Filadelfia, Pensilvania, con Soul Glow y Diaspora Problems, su último trabajo. A little more. People on the side, could y'all go off the stage? That's why the longest lines day. Ain't no longest lines day. Y'all got to move. Please, please. Cooperate with us. Party keep going. Va, seguimos con un poquito de rap del bueno aquí en Novedades Decadentes. Y esto es Gran Quilacón con La Barranca de marzo de 2021. A little more. I got that rhyme flow, carbon dust. Juicy cuts, using puss. Me, Shaq, and Raw Sauce. And then grind, we fucking crust. I hear the shit you're looping. It's like bowel movement loosely. Don't recruit them highs, piping 40 boosted chairs, going paranoid. What the hell we doing, B? I laugh at you suckers. And that's word to Woody C. Give it a thousand. And the gasoline for dousing. And the matchstick for sparking. Or go bash it in the mountains. Could give a fuck about some hacks in they shitty life. But do give a fuck. Let's scat across the picket line. Squares in a hole. And me on the mic. That means it's dank in the air. And we're in for a night like this. For all the heads who had to fall. For those who I stood tall. And now never call like this. I don't play respect. Yo, B. data check. Hold on, let me ask you one more time. Y'all ready to party? Oh yeah, that's more like it. Okay, coming out without a doubt, they're gonna turn it out one time. Yo, y'all here to testify. From the shores up to Woodside, stink weed resurrection, rises on the hood side. And you know, from Brock on Kalashnikov, it ain't a job to cut your ass into meaty gobs. I'm on some creep shit, street shit, deep shit. When other rapper out, make the Zillow and reap shit. We the group to make you stay home and give up, and start smoking meth when you get bored with liquor. We the group to cover wax and never waste that, and let the other suckers pose till they face crack. Let the other suckers worry if they get tight. Let other suckers see us rocking hoods on a clear night. Let my crew see them tuck they chain. Let my crew let loose on a trip to the brain. I'm from the area, and I'm hella burnt. Punk ass, thought you were flashing, but you really weren't. I feel it in here, it's a little battle. Okay, and all that, I should be a liver quitter. You ain't considered all over the globe. Suckers need to stop the Twitter snitching on they dancer. Fake ass shit stain. Chop them in the throat when they coming off a cow train. Cake ass dick brains, I see you chumps approaching us. How stupid could you be? You see the death rate loading up, I pass you the dust lace. Release the safety, leave your ass in trace. We limp like Kevin Spacey, the usual suspects. The axe with a duck neck, I kick back and puff chest. You fight for enough breath. I love it when a poser loses hardcore, cause that means I get a sparky, leaving nothing but carnage like this. For all the heads who had to fall, for those who I stood tall and now never call, like this. I don't play respect. Yo, Brycon, help me out, run a data check. Y'all ready to party? Y'all ready to party? Say yeah. Y'all say hell yeah. Say I wanna party. Alright. One for the money, two for the show. One, two, one, two. Party people in the place. We want to get everything live, live, all the way live. It's a place to be. Se debe investigar toda actuación de las fuerzas policiales que ha tenido como consecuencia muertes, lesiones o actuaciones ilegales o abusivas. Tenemos constancia por el portal de transparencia que en los últimos 7 años no ha habido ni un solo agente sancionado en España por no portar su número de identificación. Se está identificando a personas en base a su condición racial. Ahí no hay ninguna prevención, ahí lo que hay es una criminalización de la población. La policía no es tu amiga. A la que vamos con el ruido, aquí en el 101.8. Love Knife, desde Portland, Oregón, con su último trabajo de este agosto de 2022. Curb Stone Head. Nos vamos a Inglaterra, esto es Otter Half y esto saldrá en diciembre. Y seguimos con Nosferatu. Que esto salió en septiembre de este 2022, Society Bastard. Seguimos con Gops, que tanto nos gusta en el programa, y este split compartido con Swipe de este agosto de volvemos al estado, nos vamos al Lekeitio, Euskal Herria, con algo que ha salido este verano. Y es Zikin. Generaciones venideras nos juzgarán por esta televisión, por esta política, por estas guerras, por estas corrupciones, por esta rastrera sumisión al dinero. Nos juzgarán por los chorizos de todas las Marbellas, los torturadores de todos los Guantánamos, por las mentiras con las que se justifican guerras e injusticias sin cuento, por las sangrantes desigualdades, por el insolidario consumismo, por nuestra falta de respeto al ser humano. que a la naturaleza, por convertirnos en productos de este mercado donde todo tiene precio, donde todo se compra y se vende. Cuando pasen los años nos juzgarán por la basura que infesta nuestras televisiones, por nuestra morbosa curiosidad sin límite, por nuestro regodeo en las intimidades y miserias del prójimo. Si piensan de nosotros que fuimos unos degenerados, unos miserables, unos ladrones, unos mentirosos, si nos juzgan y nos condenan por inhumanos, por corruptos, por insolidarios, por canallas, por frívolos, por cotillas, estarán en su derecho. Seguimos, como prometimos, con el nuevo LP de Pascarosta, Los Húngaros, que sale este mes. Sotek Behek. Y eso, que esto es Novedades Decadentes. Los miércoles a las 9 en Radio Topo. De verdad mata es el hambre del tercer mundo, la pobreza, la enfermedad, la guerra, el terrorismo y la cruzada contra el terrorismo, la desigualdad y la injusticia social. Pero ellos se pasan la vida asustándonos con el coco como si fuésemos niños con todos los cocos, porque saben que es más fácil gobernar una sociedad asustada, que pide policías y ejércitos para que defienda, para que nos defiendan de todos los enemigos que ellos fabrican o se inventan. Ellos saben que el miedo justifica y bendice la mano dura. Y como es costumbre, aquí en Novedades Decadentes, pues a eso de mitad de programa, más o menos, pues la sección mini vintage. Y hoy un poquito de bailoteo. Y hoy nos vamos con los B-52 y su primer disco de 1979 con el mismo título. Pues eso, los B-52 desde Georgia, Estados Unidos, aquí en el mini vintage de Novedades Decadentes. We'll be right back. estoy muy capacitado para no hacer nada. O sea, yo no soy una persona de esas que, de las que se dice que necesitan estar trabajando porque si no, no se realizan. Si yo hubiera sido heredero, habría estado perfectamente sin hacer nada. Para adelante seguimos. Y vamos con Xi Jinping Promises. Esta salió en agosto de 2020. Son de Kansas. Y molan y lo ha decidido el comité. De fantasía, que son de Nueva York y han sacado este trabajo este julio de nos vamos a Melbourne, Australia, con algo que saldrá en el próximo noviembre de este año, y son Good Heal con Electric Party Cronger. I de Melbourne, nos vamos a Kaliningrado acabando el programa. Y esto es Blind Segul, con su último trabajo personal de Kai de junio de este 2022. Tengo miedo de caer en la tentación de convertirme en un hombre que vaga sin sentido. A veces creo haber perdido la sana locura y el aguante de tiempos atrás. Pero no es así. Conmigo no podréis. Y eso que tengo miedo. Tengo miedo porque nada ha cambiado. Y nada hemos aprendido. Temo realmente por mí y por mi especie, porque la veo peligrar y al borde de una extinción anunciada. Realmente estoy dispuesto a morir convencido de mis ideas, porque soy un loco libre. Moriré de pie antes que arrodillado por culpa de una sociedad que me dice a la hora que debo desayunar, con quién acostarme y cuántas veces al día debo de hacer el amor. Mi libertad me la quedo yo. Moriré de pie convencido de mis ideas. Nos vamos. Penúltimo tema del día de hoy. Novedades decadentes. Esto es The Dream, desde Cincinnati, Ohio, que ha salido el pasado mes de 2022, en septiembre. Down River in Distance. I'm gonna make it.